sentir la necesidad de decir cosas que quiero decir a través de una canción de, con mi guitarra ya. Nunca fue mi intención molestarla. Nunca fue cuestionar sus palabras. Sergio Jiménez Angarita, de 26 años de edad, ha venido trabajando hace más de 12 años en su música, encontrando ahora un estilo propio, joven y con una muy buena energía. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más a fondo la trayectoria de este talentoso músico, que nos deleita con su gran voz. Me resisto a perderla. Por mi madre que quise llevarte al cielo. Por mi madre que quise hacerte volar. Sergio, cuéntanos tu historia en la música. ¿Por qué decidiste que esto era lo que te querías dedicar? Porque cuando tenía más o menos 14 años en el colegio, empecé a escuchar una banda que se llamaba Jarabe Palo. Y en esa época, ya hace tantos años, salió La Flaca. En la vida conocí mujer igual a La Flaca. Y me aprendí La Flaca y empecé a cantarla. Entonces algunos amigos me decían que la cantaba bien. Y después conocí a un amigo que tocaba guitarra y precisamente tocaba esa canción y empecé a cantarla y a cantarla y a cantarla. Y ya después como que me interesé por seguir cantando con él, con mi amigo. Como no sabía tocar guitarra, pues obviamente me tocó aprender. Y ya desde los 14 años empecé con la música. La placa duerme de día, una y otra vez te va. ¿En qué te inspiras para escribir tus canciones? Pues básicamente en cosas que me pasan a mí, como en sentimientos, en el amor, en el despecho, mi novia. En el silencio mortal. Yo vengo de una tierra de campesinos, de inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Y también hay canciones que hablan de otros temas. Ahora como hice una canción que habla de mi tierra, pues como de mis raíces, como tratando de rescatar ese sentido de pertenencia en mi departamento que es Boyacá. Trabajo, vengo de las montañas del valle del norte, de una hermosa, grande y próspera región. También he hecho canciones que hablan de paz, pues no puede faltar. Pero realmente no es que no pueda faltar por un requisito, ¿no? Sino porque en su momento lo sentí y quise decirlo para mí, ni siquiera porque sentía que debía decírselo al resto de gente, porque todo el mundo habla de paz, nadie aplica, pero todo el mundo habla de paz. No debemos cambiar. No debemos callar, y aunque el cielo se nuble, el mañana vendrá. Voy por la vida caminando, cazando sueños, ahogando el llanto. ¿Cómo has hecho para grabar tus canciones? Mis canciones empecé a grabarlas, bueno, las primeras sí las hice en un estudio, que fue en el estudio de Juan Carlos Rivas, que fue director de la banda Shakira y fue bajista de Shakira mucho tiempo, mi primer álbum. Con él grabé mis tres primeras canciones y ahora lo que te digo, es muy fácil. Por ejemplo, a mí se me ocurre una melodía o algo y cojo mi celular y la grabo de una. Ya después hago la estructura, la grabo mejor y se la mando al productor y realizamos la canción definitiva. Pues. Sigue presente. El conservatorio era mi cuadra, la cuadra de mi calle y mi amigo que tocaba guitarra. Mi voz se ríe de mi guitarra. Cuidado, una sirena. ¿Cómo empezaste a darte a conocer? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues mira, en Sogamoso, pues desde que empecé, desde los 14 años, pues empezaba con mis amigos en el colegio. Realmente yo no hacía más que tocar guitarra, me la pasaba en los pasillos tocando guitarra, poco de estudio, no porque no me gustara, sino porque me interesaba más estar con mi guitarra y haciendo canciones y que la gente escuchara. Y allá en Sogamoso me gané un par de festivales, después me gané un festival en Tunja, que fue un festival nacional. Pues entré a la universidad aquí en Bogotá y también me pasó lo mismo, me metí como al festival de la canción acá en la universidad, en el Politécnico, me lo gané. Después me fui para un festival que hace la Universidad Militar, después participé en un festival, pues en el Festival Nacional de la Universidad del Norte, que es reconocido, y como con la gente de la universidad y mis amigos acá, eso famoso. El año pasado empecé como a darle duro a las redes sociales. Cogí una canción, grabé un video, lo subí a YouTube y la gente empezó a escucharlo, le gustó. Llamé a un amigo que es productor en Medellín, que es muy buen productor, se llama Pablo Uribe, y al man le gustó muchísimo la canción. Entonces empezamos con ese proceso de producir ya a un nivel muy profesional. Con esa canción que te estoy hablando, me gané el concurso Siembra de la Mega. Eso fue como una ventana, porque la gente empezó a conocerme porque tenía que votar por mi canción. Subirse a un escenario siempre va a dar miedo. Admiro mucho a Juanes por el proceso que ha hecho durante toda su vida. Este artista colombiano promete ser una de las figuras de la música en Latinoamérica y está siendo ya enmarcado por diferentes productores y músicos como el artista revelación de la música pop rock. No me preguntes por qué, ni siquiera sé explicarme bien. Solo sé que un sentimiento me desnuda el pensamiento cuando siento tu perfume cerca y siento enloquecer. No me preguntes por qué, no tengo miedo de perder. Si es que le apuesto a mis ganas de tenerte, a este amor. A ti, gracias, Andrés. Tú, quien te espera todo mío.